Hola, Bego. Aunque no nos conozcamos de toda la vida, quiero decirte que valoro un montón la relación que hemos creado. Ante mis ojos, eres de esas personas que inspiran. Eres creativa, fuerte, súper prolija en todo lo que haces. Es un verdadero gusto haberte conocido. Recuerda siempre lo especial que eres. Y cuando necesites un empujoncito, espero que este mensaje te sirva para recordarte lo mucho que vales. Te mando un abrazo enorme y un beso.